Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Ocho horas y dos minutos, en línea, el gran Carlos Heller. Buen día, Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, extrañándote. Bueno, estuve en el Chaco. ¿Estuvimos haciendo qué? ¿Qué estuviste haciendo? Fui a una serie de actividades que se hicieron allí. Principalmente yo participé en dos, con el Coqui Capitanich, en la presentación de mi libro, que él me lo presentó, digamos, y en una cosa que se llamó un conversatorio, donde también participamos con otras cuatro o cinco personas, entre ellos estaba Foster, y otras personalidades, para analizar la situación que pasa, lo que pasa en la Argentina. Fue muchísima gente, muy lindo, bueno. Te extrañó mucho el oyentado, así que deben estar contentos ahora escuchándote y listos para escuchar tu análisis. Ayer se daba a conocer la inflación de junio, 2,7, el 55,8 anualizada, comparado junio a junio del año pasado con este. ¿Cómo lo podemos entender, Carlos? ¿Cómo lo ves vos? Si uno lo analizara como lo hace el gobierno, por ejemplo, podríamos ir desde una versión muy optimista, que sería en solo la mitad del año el gobierno cumplió la meta del año. Bueno, hay algunos diarios que un poco lo miran así, te digo, te lo cuentan, no, así. Sí, tenía en el presupuesto estaba 23% de inflación para el año y en el semestre ya tienen 22,4. Así que fíjate todo lo que tienen para mejorar. Pero no, lo cierto es que por más fuerza que hacen para querer edulcorar el dato, festejar 2,7 de inflación, que además cuando te metes en el número, es más preocupante, porque ¿qué es lo que más aumenta? La comida. Si tomás por ejemplo, en el acumulado, que es donde mejor se ve, enero-junio, que fue 22,4 el nivel general, alimentos y bebidas 24,7, salud 23,5, comunicaciones 28, vivienda, agua, electricidad 24, es decir, todas cosas que incluso están por encima del promedio y que son lo que podríamos llamar luego la canasta básica, lo que consume la gente que tiene ingresos para cubrir las necesidades mínimas. Y esto en el marco de una política brutalmente recesiva, porque si vos me dijeras, bueno, ¿qué querés? Están metiéndole nafta a la máquina todo el tiempo, y porque hay aumentos salariales, mejoras por todos lados, y la gente está consumiendo, y entonces la demanda genera inflación. No, tenés tasas de interés monumentales. Todos los días leemos empresas que cierran, empresas que suspenden, empresas que despiden, y además, digamos una cosa, empresas tradicionales de larga data, 50 años, 60 años, es decir, que han pasado crisis sucesivas y las han podido sobrellevar y que en este momento se rinden, se dan por vencidos, encuentran que no pueden seguir adelante. Entonces, eso también sabemos que tiene el famoso efecto rebote, es decir, una empresa que cierra es un problema en sí mismo porque hay un montón de gente que se queda sin trabajo, pero ese montón de gente que se queda sin trabajo también deja de ser consumidor y agrava la situación, es decir, sigue alimentando esta rueda negativa, ¿no? Y entonces, los datos no se pueden presentar como buenos, por más que se quiera hacer ejercicios lingüísticos para tratar de justificarlo. Carlos. Nos dijeron, sí, una más antes, Martín. Sí. Nos dijeron hasta el cansancio que los precios subían por el dólar. Y resulta que tienen planchado al dólar con respirador artificial y los precios igual suben, y ahora decimos que el dólar está atrasado porque los precios han subido más que el dólar y entonces el dólar tiene que recuperar. Lo que muestra que la política es inviable, simplemente. A eso iba, justamente, Carlos. Tenés dólar alto o alto de antes, no sé, pero planchado en algún momento. Recesión brutal. ¿Por qué hay inflación igualmente? Claro. Bueno, porque la inflación no es un fenómeno monetario, es una herramienta básicamente de redistribución, es puja distributiva. Pero antes, Martín, casi para el Guinness, Duchovne, 12 de julio, hay un peso más fuerte porque hay más confianza, defiende el tema del dólar atrasado, digamos, y critica a los que quieren que el dólar se revalúe, ¿no? Que se mantenga, como él dice, sobrevaluado, porque según él ahora está en el lugar justo porque estaba sobrevaluado. Y mira esta frasecita textual del ministro: tratar de sostener ese tipo de cambio sobredevaluado generaría más inflación y más pobreza. Hay que alcanzar un delicado equilibrio. Es decir, el ministro reconoce que ese dólar sobrevaluado que pusieron a lo largo de su gestión para responder a demandas del sector exportador es generador de inflación y pobreza. Y ahora, tratando de defender el dólar electoral, porque se trata de eso, está dicho, lo dicen ellos, está dicho por todos lados, un valor del dólar no de mercado, porque el Banco Central, contrariando todo lo que dijo, interviene ampliamente. Dicho sea de paso, interviene en el mercado de futuros, que habría que preguntarse si es un hecho judiciable o no. ¿No? ¿Por qué? Y no judicializaron la intervención en el mercado de futuros que hizo la gestión anterior, en la última etapa, con Vanoli, presidente del Banco Central, que vendía futuros para tratar de frenar el precio del dólar. ¿Qué diferencia hay con esta? ¿Es lo mismo? No sé. Pensémoslo. ¿Qué hacía el Banco Central en ese momento? ¿Y por qué? Vendía dólar futuro diciéndole a los inquietos, el dólar a fin de año va a estar a tanto. Porque vender dólar futuro, para que la gente entienda, es un contrato donde yo te digo, mira, va a estar a tanto, si es más te pago yo, y si es menos me pagas vos. Uh-huh. ¿No? Entonces, con eso, el Banco Central tiende a decirle a la gente inquieta, ansiosa, nerviosa, miren, a octubre el dólar va a estar a tanto y yo le apuesto, porque estoy dispuesto a venderlo en octubre a este precio de dólar. ¿Qué diferencia hay con esto con lo que se judicializó de la venta de dólar futuro de la gestión anterior? Lo único que podríamos decir es que ahora lo que tiene de novedoso es que son dólares que nos da el banco, que nos presta el Fondo Monetario. Pero no creo que eso cambie la figura de la operación en sí misma. ¿Y lo están haciendo por qué? Bueno, porque es una manera de calmar las expectativas sobre una disparada del dólar. Si hoy el dólar está a 43 y pico y el Banco Central te dice le vendo un contrato por el cual le garantizo que a octubre va a estar a 46, no sé a cuánto, digo cualquier número. Sí. Está tratando de decir que las políticas que se van a llevar adelante van a hacer que no pase de ahí. Es un seguro, como cualquier seguro. Es un seguro de elecciones. ¿Cómo? Es un seguro de elecciones. Un seguro de elecciones. Igual que el que hubo la vez pasada, también era un seguro de elecciones. ¿Cuál? Porque era en el proceso previo a las elecciones del 2015. 2017, decís vos. No, 2015. 2015. Claro, la, te estoy hablando okay. de Vanoli, presidente del Banco Central, y el juicio que le hacen al directorio del Banco Central y a mucho más por haber vendido futuros en aquel momento. Cuando la tesis para procesarlos es, ustedes sabían que se iba a devaluar y estaban vendiendo futuros. Es decir, como ustedes sabían que iba a ganar Macri y iba a hacer lo que hizo, y entonces estaban haciendo algo mal. Carlos, antes de cerrar, si es que terminaste con este análisis, me gustaría saber tu opinión con respecto a lo que vienen siendo las campañas diversas y puntualmente lo que fue ayer el apoyo de algunos, prácticamente toda la CGT, Alberto Fernández. ¿Cómo lo viste? Sí. Bueno, yo lo sé que tengo acá desplegado, como hago siempre, todos los diarios. Uh-huh. Y es notable, ¿no? Clarín, que empezó... creo que el fin de semana diciendo la CGT ya dijo que va a ser neutral. Tapa del lunes. Hoy pone una modesta nota en la página 8 que dice: el candidato K se reunió con un jefe de la CGT y le dieron consejos para la campaña. Página dice: contundente respaldo de la CGT a los Fernández. El BAE dice: Fernández consiguió el respaldo esperado por parte de la CGT a su candidatura. El cronista Alberto consiguió el apoyo de los gremios y vuelve a Córdoba. Es decir, hay una lectura casi unánime, diría yo, respecto de que ayer, porque la CGT, organismo, con su sello, con membrete, es muy difícil que diga la CGT decidió tal cosa. Sí, no puede por estatuto. Claro, pero estaban todos los gremios, incluso aclararon que salvo cuatro gremios, que habría cuatro líderes de gremios que habrían manifestado que piensan apoyar a Labaña, el resto de todos los que allí estaban presentes expresaron su apoyo abierto a la candidatura de Alberto y de Cristina, con un agregado, que a los que estaban allí tenés que agregarle a todos los de la corriente sindical, es decir, a Palazzo, a Moyano, a Pignanelli, a todos los que ya se han expresado en ese sentido y que han tomado posiciones. Es decir, creo que hoy se podría decir, teniendo en cuenta el posicionamiento de las dos CTA y demás, que el movimiento obrero organizado prácticamente de manera unánime está dando respaldo a estas candidaturas, ¿no? Pero algunos tratan de minimizar el impacto porque efectivamente dijeron otra cosa. Incluso, perdón, me faltaba La Nación. La CGT respaldó a Alberto Fernández. Titula La Nación. ¿Cómo es? Repetí, por favor, Carlos, que no te termine de escuchar. ¿Cómo? ¿Cómo tituló La Nación? La CGT respaldó a Alberto Fernández. Ok, en tapa. Sí, sí. Bien. Tapa chiquitito, la nota está luego en página 10. Uh-huh. Dice: Alberto Fernández recibió el respaldo de la CGT y dijo que no hará reformas, es decir, se comprometió a no hacer la reforma laboral, no avanzar en la flexibilización laboral, etcétera. Así que pareciera que resulta claro que, al igual que otros sectores de la sociedad, va conformándose un núcleo cada vez más amplio de apoyo a la fórmula de Alberto y de Cristina. Carlos, perdón, sí. Perdón, no sé si terminaste. No, iba a decir que no nos da el tiempo porque es muy jugoso el análisis del Fondo Monetario que hace sobre la Argentina al otorgar estos fondos, donde por un lado lo felicita por todo lo bien que hicieron todos, y por el otro lado dice que la situación es vulnerable, dice que las tasas serán mantenidas altas por mucho tiempo y por lo tanto la actividad económica seguirá recesiva, y dice dos cosas. pronosticó un aumento en el negativo del PBI de este año y redujo a la mitad la perspectiva del año que viene de crecimiento. Es decir, en realidad es un informe para leer, porque vos ves que tiene toda una parte de prosa donde halaga al gobierno, destaca las virtudes, la firmeza, los avances y demás, y después dice, cuando pone los datos duros, lo pone en números, todos los números que pone son malos, y termina diciendo que la deuda es sostenible, pero no con muchas probabilidades, es decir, que el nivel de endeudamiento incluso pone en peligro la sustentabilidad y la capacidad de pago de la Argentina. Es un documento para analizar porque es muy interesante. Gracias por hablar con nosotros, Carlos, como siempre, que tengas un buen día, se debe ver precioso el río porque es un bellísimo día. No te imaginas el solcito que estoy tomando. Pará, ¿ayer viste el eclipse desde ahí? No. Oh, Carlos, debe haber sido un espectáculo. Ahora voy a estar en mi casa, ¿no? en campaña, además, claro. Tenés razón. Sí. Beso enorme. Chau. Carlos Heller hablaba de la campaña y demás.